Hoy, como siempre, el cambio está al alcance de tus manos. Los tiempos que vivís te brindan la oportunidad de ser parte de la generación del nuevo milenio. Para todos ellos que dicen que segundas partes no son buenas, acá tienen.